Avances que se hacen y bueno, vamos a conversar un poco con él. ¿Cómo le va, Enrique? Lo saluda Sergio Flores, buen día. ¿Cómo le va, Sergio? Y al oyente de radio, a los oyentes de Radio Nacional, muy buenos días. Bueno, finaliza este año, ¿no? Con muchas novedades, con muchas cosas que han pasado a lo largo de este 2010. Hablamos, lógicamente, de este permiso que va a dar el intendente, ¿no? Por Navidad y Año Nuevo, en lo que tiene que ver con el horario nocturno. ¿Cómo lo ve usted esto? Sí, bueno, es lo que se da todos los años, ¿no? Yo creo que el otro día leí un informe en el diario del Oficial Codigone, en el cual hablaba de que había sido muy bueno el tope de horario de entrada, ¿no?, a los boliches, que eso había disminuido la cantidad de accidentes. Y obviamente que era un granito de arena más que aportaba a la problemática grave que quizás tenga La Rioja en un sentido general. Porque lo que llama poderosamente la atención también es que por ahí hay muchos accidentes en el interior que no debería haber, porque no tienen la concentración de tránsito por ahí que tiene la capital, ¿no? Pero, bueno, yo en forma particular, si bien es cierto, es un decreto del intendente que lo hace todos los años, lo veo bien porque es para que la gente pueda compartir familia un rato más y no estén pensando en salir disparando para llegar al boliche antes de la 1:30, que es el tope horario de entrada, ¿no? Claro, así que yo lo veo muy bien, que vayan tranquilos, que primero pasen en familia, que porque por ahí la Navidad se ha desvirtuado un poco lo que realmente es, ¿no? Es más un sentido de festividad, un sentido religioso, bueno, pero uno no vaya a negar de eso porque hace mucho tiempo viene de esta manera y bueno, yo lo veo muy bien que se estire un poco los horarios, tanto de entrada como de salida, excepcionalmente, para que no tengamos problema tanto para llegar los chicos a los boliches como también para salir, ¿no? Sin duda que sí, ¿no? Como dice usted, la noche, obviamente por allí uno comienza a disfrutar, lógicamente, la Nochebuena y se extiende, lógicamente, con los familiares y los jóvenes, lógicamente, ya 1:30, 2 de la mañana recién están juntándose un poco para ir a disfrutar, obviamente, de bailar, ¿no?, y compartir con amigos. Y bueno, y este horario especial, como dice usted, ya lo dio el intendente el año pasado también, ¿no? Sí, lo viene dando. Antes inclusive lo daba un poco en la salida, nada más, porque no existían los topes horarios, claro, de entrada, ¿no? Pero bueno, ahora existen los topes de horario, obviamente que se tienen que correr las dos cosas, tanto la entrada como la salida. Enrique, ¿cómo vio el año 2010? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, el 2011 es un año político, ¿no? Yo vi un año positivo, desde el Consejo Deliberante creo que hemos acompañado diversas políticas del intendente, como también hemos marcado alguna agenda en cuanto a algunos temas puntuales a nivel local o provincial, lo cual hace ver que el Consejo ha trabajado quizás con muchos de otros, por ahí demasiado para mi gusto, ¿no? Muy largos eran, pero eso va en un tema de autocrítica, pero he visto cosas muy positivas, cosas que han venido, y hay que reconocer todo lo que ha mandado el Gobierno Nacional, que se ha podido hacer tanta obra, plazas, calles, cordones, asfaltado, se ha hecho muchas cosas y hoy prontamente se está hablando del CEPAR Sur a fin de año, así que va a ser un muy buen año en cuanto a las obras. Hemos podido renovar la flota de camiones para la recolección de residuos y se ha terminado aprobando un crédito que va a ser pagado con renta municipal del Banco Nación para el tema de los contenedores, de los 900 contenedores, no solamente en el micro y macro centro, sino en algunos barrios de la capital que tienen alguna problemática, y creo que se va a seguir apuntando a eso. Y también nosotros hemos, creo que marca quizás el camino que debería ser, que yo siempre pregono, que deberíamos trabajar mucho, mancomunadamente todos en épocas, digamos, de funciones, y pelear no únicamente en la campaña política. Yo creo que del Consejo Deliberante se ha podido hacer ese mega bloque que ustedes le llaman, de varias extracciones justicialistas, y eso marca las claras que por ahí se ha dejado egos personales de lado y posicionamientos para pensar en apoyar no solamente al gobierno justicialista del intendente Quintela, sino también al gobierno provincial, que también hemos visto mucha obra, sobre todo obras peronistas, como la erradicación de rancho. Teresita ha conseguido, Teresita Luna habla, ha conseguido que prontamente se empiece con la obra del balneario de los Sauces, ya está, han quedado los riojanos, sobre todo los que menos tienen, sin un lugar donde poder esparcirse y refrescarse gratuitamente, como, y así que hay una obra de más de 10 millones de pesos que va a ser algo muy importante y una obra muy peronista. Entonces, en ese sentido, y a nivel nacional, creo que marca las claras, yo estoy muy contento porque Kirchner, desde su incorrección política, que fue lo que más a mí me subyugó, quizás, ha podido refrescar lo que es la política y sobre todo hacer que los más jóvenes se interesen por la política. En el 2001 estábamos diciendo que se vayan todos, y hoy ver tantos jóvenes que se preocupan y se interesan por la política, creo que eso marca las claras de que tenemos un horizonte mucho mejor, más allá de lo bien que están dando los planes con los crecimientos, con algunos problemas todavía de la distribución, que seguramente se va a seguir trabajando, la distribución de la riqueza, digo yo, y también con algunas problemáticas como la inflación, etcétera, etcétera, pero se ve mucho mejor las cosas. Anoche veía por televisión los shopping abarrotados, la costa abarrotada, eso significa que se está mejor, pero también significa que hay que tratar de hacer llegar aún más el dinero a los que menos tienen, ¿no? Sin duda que sí, que es lo que sería lógico, ¿no?, que ellos no tengan que padecer cada fin de año, ¿no?, con todos estos problemas. Enrique, ¿usted el año que viene finaliza su mandato como concejal o tiene un periodo más? Sí, finalizan todo. Finalizan todos. Los 15 concejales terminan el 23 de noviembre del año 2011. ¿Y cómo ve usted? ¿Tiene una posible reelección o no? Miren, yo siempre he expuesto a lo que genere principalmente mi espacio político, o sea, el sector del lunismo, como le llaman ustedes lo de la prensa. Sí. Pero fundamentalmente a lo que haga toda la extracción justicialista, ¿no? Seguramente hay que ver todavía. Yo creo que tengo ganas de seguir trabajando por la gente en el lugar que disponga mi espacio político, y si es del llano, lo haremos del llano, y si es en una elección, intentaremos poder ganar para poder seguir colaborando. Y yo creo, Sergio, que no sé si a vos te lo dije alguna vuelta, yo era un tipo que decía en que no quería saber nada con la política, decía que no, que era todo. Y después me di cuenta, inclusive Teresita me hizo entender eso, una vuelta cuando me convoca, yo le empecé a dudar y hasta me contestó, ustedes son todos iguales, arreglan todo en una mesa de café o lo que es peor, en una mesa de Fernet, me dijo. Eso me choqueó. Claro. Y me choqueó porque es una realidad que todos criticamos. Y yo hablo hoy de rebelión cívica, digo yo, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Yo creo que todos deberíamos intentar participar. Esto que está pasando desde la muerte de Néstor Kirchner, obviamente que ya venía de antes, que como te decía recién, que los chicos participen en política, los jóvenes, nos hace tener un sentido de responsabilidad, lo que tenemos una vocación social en el cual creo yo que hay que participar y pelearle de adentro, y tratar de cambiarle de adentro, porque de afuera no se puede hacer nada, ¿no? O sea, yo el día, como decía vos, el 23 de noviembre, si me tengo que volver a mi casa, que quizás sea lo más probable, creo que he tenido un sentido de responsabilidad de tratar de hacer lo mejor posible. He tenido errores seguramente, pero algunos aciertos, y eso es una contribución que todos deberíamos intentar poder hacer, aunque más no sea de la militancia, ¿no? Entonces, sin duda, claro. Así que seguramente voy a ver qué pasa, tengo que analizarlo en familia primero, y también recibir la propuesta, ¿no? Porque uno puede tener las ganas y no recibir la propuesta. Y también, claro. Es fácil esto. Hay algunos que se vuelven locos y no es tan problemático. Claro. Hay que estar tranquilo, que uno ha hecho las cosas bien, seguramente el espacio va a querer que sigas, y obviamente que también tiene que haber una decisión política, una decisión familiar de atrás que acompañe, si no se hace muy difícil. Yo este año he cumplido 21 años de casado, tengo hijos de 20 años, 16 y 11, y una de las causas que yo no me fui a dirigir afuera en mi profesión de entrenador profesional de básquet fue claro. justamente para no perderme el crecimiento de mi hijo. Y hay que laburar. Yo tengo negocio, trabajo casi todo el día y bueno, y en este compromiso por ahí se hace muy difícil, pero porque somos tan castigados, tan criticados, pero creo que vale la pena cuando uno ve la solución en la gente, cuando uno ve en el acto que tuvimos los otros días, se ve que las cosas no se están haciendo mal a pesar de las críticas, de lo cómo ha sido devastada Teresita en este último tiempo, por cuestiones que todo el mundo conoce seguramente cómo son. Y críticas se reciben, usted sabe, ¿no? Siempre. Si se hace, se critica, y si no se hace, también. Y ella tiene yo sinceramente veo con sorpresa hasta por ahí cómo la sigue la gente y cómo la quiere la gente. Y yo creo que esto afectó de mucho este acto multitudinario que pudimos hacer en nuestro espacio político, el cual fue el gobernador. Fue fundamental a mi criterio para nosotros, porque nosotros habíamos hecho muchos actos de estas características, pero ahora era el momento en el cual ella había sido muy criticada. Pero en la Rioja somos pocos y nos conocemos todos, sabemos quién es quién y todos sabemos quién realmente tiene vocación y quién llega a la política para buscar otro tipo de pecunios, ¿no? Sin duda que sí. Enrique, ¿sigue jugando al básquet usted todavía? Sí, me imagino. Sí, de vez en cuando. Otras vueltas. No ha perdido ese amor. Sí, no, yo estoy muy ligado al básquet. Claro, Primero, mis tres hijos juegan. Ajá. El más grande ya lo hace Cruz San Martín, y bueno, y también estamos en una subcomisión que nos ha permitido la dirigencia, el Gordito Pineda, Omar Luna, nos han permitido armar una subcomisión de básquet hace 5 años, y bueno, estamos teniendo muy buenos resultados. Hemos abierto un club como el Club San Martín, que era el Club Juventud, que estaba, Juventud, claro. Estaba sí. cerrado, estaba en una casa abandonada, y hemos podido, con la colaboración de los dirigentes, a 5 años ya llevamos 3 ligas nacionales C, participando, muchos jugadores hemos provisto a Facundo, por ejemplo, ahora de 2, de Baeza y del chico Martínez Grifa, y tenemos en las inferiores que hemos llegado a 3 finales, son 5 divisiones en el básquet local, ¿no? O sea, sub 13, sub 15, sub 17, sub 19 y obviamente primera, y en todas hemos llegado a semifinales. No, estoy muy ligado y hago de entrenador, barro la cancha, lavo las camisetas, que uno está tiene muy ligado ahí. Y sí, muy ligado. Aparte, y en el básquet por ahí me preguntan a mí qué es lo que mejor he hecho, qué es lo que más ha resaltado, y obviamente que todos piensan en la Liga Nacional, y yo creo que esto que estoy sintiendo ahora, haber podido colaborar con el club de mi barrio, me crié a media cuadra de ahí, que se vuelva a abrir y que hemos formado ese grupo de trabajo de la subcomisión, que está mi hermano, el doctor Rodríguez, Gustavo Martínez, Darito Llano, Juan de Leonardi. Hemos podido abrir un club humilde y que haya hoy estamos en plenas finales de los torneos de lo que te nombraba recién. Claro. Así que, y ver los chicos jugar es muy importante. Yo creo que ahí deberían apuntar más los gobiernos, también a los clubes, a potenciar los clubes, porque este es el ejemplo. Nosotros hemos podido abrir y tenemos una escuela de más de 120 chicos jugando al básquet, ¿no? Qué bueno, y no ocupando su tiempo en otro menester. Exactamente. Enrique, gracias por habernos atendido. No, por favor, y hasta cualquier momento. Que tenga quiero dejar a toda la gente una feliz Navidad, que es tiempo de paz, tiempo de reencuentro, y obviamente que analicen todo el año, pero fundamentalmente desde un proceso de paz, ¿no? De tratar de que no se hablan, tratar de hablarse y buscar la manera, y bueno, y para el año espero que a todos les tengan sus mejores augurios y les vaya lo mejor posible. Ojalá que y sí. Para ustedes también un gran abrazo, bueno. Y un saludo de que sigan trabajando como lo hacen, porque lo hacen muy bien y lo mejor para su familia. Muchísimas gracias, y muy amable como siempre. No, por favor, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. El concejal Enrique Rodríguez, un balance, ¿no?, de todo lo que ha pasado este año 2010. En su labor de concejal, y bueno, y un poco hablando también de este permiso que van a tener hoy los jóvenes, digamos así, porque son los que disfrutan por allí de la Navidad y del Año Nuevo.